Jessica no quiere que nadie la vaya a visitar, como si fuera la primera decisión que estos ojos ven a mí.